siempre miran hacia ellos. Entonces, ¿tú ves Pedro Sánchez para rato en el gobierno? Sí, por supuesto. Bueno, nos quedamos con esa conclusión. Y no puedo también preguntarte por el futuro de Carlos Mazón. ¿Cómo lo ves para las próximas elecciones? A Carlos Mazón ya lo veo ahí en el alambre. Yo creo que... ¿Tú crees que podrá revertir esta situación en Valencia? Lo veo difícil. Aquí Como para ser reelegido. Lo veo complicado. El problema es que aquí no se ha cabreado a un sector político u a otro. Aquí se ha cabreado a la ciudadanía. Aquí no hablamos de colores. No hablamos del Partido Popular, no hablamos de los socialistas, no hablamos de Compromís. Ha cabreado a la ciudadanía esa respuesta, que los ciudadanos han tenido que salir a ayudar, porque desde las instituciones no hemos recibido nada. Pero, por ejemplo, es que la Comunidad Valenciana se compone de tres provincias. Valencia, que se vio afectada, y no toda la provincia de Valencia. No pasó lo mismo en Castellón, afortunadamente, ni en Alicante. En esas zonas donde no hubo tragedia, ¿cuál puede ser la salud política de Carlos Mazón? Bajará, yo creo, su apoyo. Quizá no de todo. Se notará todo, también. Sí, aquí se notará. Porque han tocado a la ciudadanía, han tocado al pueblo. Y eso es algo sagrado. No es una idea. Aquí han atacado a los ciudadanos. Han dejado de lado a los ciudadanos. Gracias, Mireia, por tu punto de vista sobre el panorama político a nivel regional o autonómico y también a nivel nacional, luego de ese congreso del Partido Socialista, donde la figura de Pedro Sánchez, además de presidente del gobierno, se ha visto fortalecido con sus jugadas maestras. Es el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estará Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales, pero antes también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa. Ahí tenemos a Feid, que es la nueva figura de la música urbana, actuando en unos conciertos en Bogotá. Se fue de triplete. Feid, en este caso junto a J Balvin. Encuentro por aquí justamente un mensaje, porque se ha hecho notar en las redes sociales. Claro, cuando esta gente se junta, definitivamente estremecen las redes sociales. Feid junto a J Balvin interpretando Doblecho en la primera fecha del Fercho Calixis Tour en Bogotá. Se fueron de triplete. Ha tenido varios invitados. Feid, Carlos Angulo. Este ha sido el año de Feid. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para los oyentes. Sin duda alguna, uno de los artistas urbanos que más se ha hecho conocido en el 2024. Porque no digamos que ya era conocido, ya era famoso, solo que ahora se ha convertido en internacional. Dice el viejo refrán que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿no? Que es una gran diferencia porque, recordemos, la primera relación mediática que tuvo Karol G, digamos que no terminó en buen puerto. Ajá. La famosa relación con Anuel AA. Era una relación que era de estas parejas públicas. Sí. De hecho, tenían colaboraciones juntos. Como era el caso, por ejemplo, de Rosalía y Rauw Alejandro, que sacaron temas juntos, sacaban videoclips juntos, compartían todo en redes sociales. Al final, ese tipo de relación a Karol G no le funcionó. Y es por ello que una vez que inició su relación con Feid, siempre lo han mantenido, a pesar de que todos sabemos que están juntos, siempre lo han mantenido de forma muy privada. No comparten grandes fotos, no se sabe muy bien cuando viajan. Si se les ve juntos en ceremonias, por ejemplo, de los Latin Grammy o de esto, llegan juntos, pero no se sientan juntos, cada quien se sienta con su propio equipo y cuando celebran, se suben al escenario y después que se saludan. Es una relación de, digamos, un bajo perfil para ser famosos. En todo caso, ha querido darse una segunda oportunidad en el amor en el ámbito de sus colegas, ¿no? Sí, eso sí, sin duda. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo le responde Feid. De momento, aunque tú dices que no se les ve mucho juntos, se mantiene la relación. Sí, se ha mantenido ya durante más de un año, creo. Es decir, no dan mucho ruido, no hacen mucho ruido. Exactamente. pero están juntos. Yo creo que Karol G aprendió un poco de cómo resultó todo la última vez y ahora quiere evitar un poco este el salseo mediático. Sí. Bueno, vamos a escuchar algunos apartes de lo que fue ese concierto en Bogotá, donde ha invitado a muchos artistas, ¿no? Ahí lo tienen. El abrazo de los colegas. Sabes que esta gente no se guarda nada, ¿no? Lo van diciendo todo. Pero tuvo grandes acompañantes. Wisin. ¡Una olla para Abreu! Ahí está. Este es Wisin, ¿no? Sí, recordemos que justamente contó con Jordan Osorio, con Wisin, con J Balvin, una gran cantidad de artistas en lo que fue apenas la primera fecha de esta serie de conciertos que tendrá lugar por toda Colombia, que ya también recordemos es el cierre de este tour, que lo ha llevado a nivel internacional. De hecho, aquí en España logró llenar el Civitas Metropolitano. Así es. Que lo cataloga ya así como uno de los que artistas no es urbanos. Poca cosa. Claro, ya con llenar ese tipo de estadios ya te consolida como uno de los artistas urbanos más conocidos en la actualidad. Entonces, 2024 nos deja la consolidación, la explosión a nivel internacional de Feid, que es además el novio de Karol G. El Fercho. El Fercho, así le dicen popularmente. Exactamente. ¿No? Bueno, mucho coloqueaje en ese concierto en Bogotá, o en esos conciertos en Bogotá con J Balvin. Bueno, porque también es que con esos colegas, ¿no? Sí, sí. J Balvin, Wisin, no sé quiénes más les están acompañando. Hay mucha solidaridad en el mundo de la música urbana. Han mostrado eso. No solamente en las grabaciones de estudios, sino también en los conciertos. Claro, han dejado ver que el modo de colaboración va más allá sencillamente de publicar un sencillo, sino que comparten en los escenarios y les gusta justamente mostrarse ante su público y a sus fanáticos estas interpretaciones en vivo, que justamente la emoción que tiene todo un estadio coreando tu canción junto a tus amigos, creo que es una muy buena forma de cerrar este año. Chequeando las fotos, investigando. La música urbana, una vez más, protagonista de la actualidad. Un año más de música urbana. Afortunadamente, a pesar de las críticas, es ritmo latino que se impone a nivel mundial. Traspasa fronteras. Bueno, pasamos inmediatamente, Carlos, a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Recordemos el lunes 2 de diciembre. Para empezar la semana tenemos, Jorge, que hoy es el Día Mundial del Futuro. Es una fecha bastante interesante porque justamente el 2 de diciembre de cada año se promueven los nuevos inventos, los descubrimientos científicos y, por supuesto, cualquier aporte que nos acerque hacia el futuro que toda la humanidad espera. Entre otras de las celebraciones de un día como hoy, entre las efemérides del día encontramos el 2 de diciembre es el Día Mundial de la Alfabetización, una fecha también sumamente importante para hacerle énfasis, igual que el 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Entre los aniversarios de un día como hoy recordamos que la cantante Britney Spears nació un 2 de diciembre hace ya 43 años, siendo esto parte de lo más relevante que encontramos el día de hoy en el calendario para empezar la semana. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja Patacón Tostado. Carlos, si te parece, vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver cómo arranca la semana, cómo ilustra la prensa la actualidad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Y en este repaso de la actualidad en el Café Mañanero, me acompaña Carlo Angulo, como siempre, a ver qué dice la prensa. Hoy, ¿qué traen los principales periódicos? Empezamos, como de costumbre, con el diario El País de España. Atención a lo que trae en primera página el diario de mayor circulación nacional. Sánchez lanza una ofensiva para recuperar poder territorial. Todo esto en el Congreso número 41 del Partido Socialista. Fotografía de portada. ¿Para quién más? Para Pedro Sánchez, ante los suyos, con el puño en alto, en señal de victoria. Pasamos, Carlos, entonces a dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. El Mundo titula la misma fotografía de portada con el Congreso del PSOE, en el cual Pedro Sánchez una vez más fue nombrado como secretario general del partido, con alerta en el núcleo por la gestión de los escándalos. El presidente ha tenido que realizar varios cambios en la cúpula del PSOE justamente para reforzarse y presentarse más fuerte ante los ataques que espera de cara al próximo año. Entre otros de los titulares en internacionales, la oposición venezolana lanza un nuevo pulso al chavismo a 40 días de la jura presidencial. La actualidad en el Café Mañanero. Vamos también repasando lo que ocurre al otro lado del Atlántico inmediatamente. Pasamos a la prensa de América Latina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. La prensa en el Café Mañanero, la prensa latinoamericana, que hoy empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Atención a las noticias más importantes que trae hoy el principal diario de los colombianos: los cambios con los que llega la reforma que les daría más recursos a las regiones, a su último debate y las dudas que genera. En otros titulares, la petición del presidente Gustavo Petro a la Corte Interamericana y el mensaje al Consejo de Estado que busca el presidente Gustavo Petro a través de apoderado, pide que declaren que el Estado ha incumplido con cambiar las facultades sancionatorias de la Procuraduría. Esto en un rifirrafe que mantiene Gustavo Petro con esta entidad de control, la Procuraduría. Más titulares. Entre otros los titulares, en el diario El Mercurio de Chile, por ejemplo, encontramos: la escasez de jueces en los tribunales ambientales agrava el atasco de la tramitación de proyectos de inversión. Entre otro de los titulares que encontramos, con el complejo momento económico que vive Chile en este último trimestre del año 2024, la incerteza económica alcanza en noviembre su pico en 2024 debido a las elecciones de los Estados Unidos y los resultados que está teniendo la región en países como Uruguay y las nuevas apuestas de Argentina. Entre otros de los titulares, con un marcado deterioro en la minería, la confianza empresarial de Chile ha caído a su peor nivel desde el año 2021. Pasamos ahora también a la prensa de Argentina. Atención al titular del diario El Clarín. El gobierno margina al PRO para decidir si llama a extraordinarias. En otros titulares que vamos a encontrar hoy en el principal diario de los argentinos, tenemos para destacar: el precio de la carne se dispara y preocupa el impacto sobre la inflación. Entre otro de las noticias, el diario El Nacional de Venezuela titula: se mantiene el racionamiento de gas y electricidad en varios estados del país, no se completa la recuperación del complejo Muscar. El presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, anunció que la recuperación del complejo industrial que está ubicado en Monagas tras la explosión que tuvo lugar el 11 de noviembre, justamente no se ha terminado de solucionar, pero los racionamientos en el servicio eléctrico y de gas se mantendrán, especialmente en todo el oriente del país. En otras noticias, la entrada de los venezolanos en Colombia aumentó un 24% en el tercer trimestre del 2024. Esto de acuerdo con el reporte de movimientos de julio a septiembre de la plataforma R4V, indicó que más de 246 mil personas provenientes de Venezuela han ingresado al territorio colombiano en los últimos dos meses. Pasamos ahora a dar cuenta también de la prensa en Ecuador. Este es el titular más importante del diario El Expreso. Ecuador vive los efectos de una clase política analfabeta. Es una entrevista con El Expreso del expresidente Osvaldo Hurtado, que analiza la situación política del país. Y también trae otro titular. El 2024 marca un récord de extorsiones desbordantes. Entre otros de los titulares, el diario El Comercio de Perú, casi 40 partidos en carrera electoral y 29 en proceso de inscripción. Son este el total de agrupaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones que están haciendo trámites requeridos para la primera elección en el año 2026. Vamos echando el cierre con el diario Libre de la República Dominicana. Presidente Luis Abinader apuesta por erradicar el hambre para en 2028 en la República Dominicana. Esa es la prensa aquí en el Café Mañanero. ¿Te queda alguno más, Carlos? Por su parte, el diario El Expreso de México titula: la violencia ha disminuido a nivel familiar en la entidad durante el último año en un 10%. De acuerdo con las declaraciones, desde hace unos años se ha mantenido entre los primeros lugares a nivel nacional este tipo de violencia familiar y de género, pero que ha llevado a las autoridades a actuar con programas para reducir estos indicadores, y por primera vez en 2024 se habla de una reducción de hasta un 10% entre todos los casos del año. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. En breve estaremos también repasando las tendencias en las redes sociales. Lo hacemos a nombre de Íqualo. Atención, el primer banco para inmigrantes en Europa. Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de ventajas. Íqualo. Carlos Angulo, vamos a rápidamente entonces a dar cuenta de lo que se está comentando en estos momentos en las principales redes sociales. Entre los principales titulares de la, nos encontramos con los comentarios, con los temas más comentados hasta ahora. Tenemos el nombre del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya que recordemos la reacción que ha tenido Donald Trump ante el anuncio de que Joe Biden ha aprovechado sus últimas semanas en la Casa Blanca para indultar a su hijo, Hunter Biden, quien se enfrentaba a una condena de hasta 42 años de prisión por fraude fiscal y tenencia ilícita de armas. Entre otro de los temas más importantes, tenemos, por supuesto, el nombre de Rafa Nadal, quien forma parte de lo más comentado, pues se han compartido nuevas imágenes en las cuales se habla de cuál podría ser el futuro del reconocido tenista mallorquí una vez que cuelgue la raqueta y que cuáles esperan los pasos en el futuro del deporte para los próximos años, con una misteriosa foto que ha compartido en sus principales redes sociales. Mientras que nombres como, por supuesto, el de Moana 2 se convierte en parte de las tendencias más importantes de la semana, ya que la nueva cinta de Disney ha roto todos los récords posibles en su fin de semana de estreno y se ha convertido en la película animada con el mejor estreno de la historia del cine, reuniendo un total de $386 millones en apenas un fin de semana. Recordemos que la película ha tenido un presupuesto de 150 millones y se cataloga como la mejor secuela con el mejor estreno en la historia de la empresa Disney. Son las tendencias en las redes sociales. Y recuerden que ya estamos en diciembre y eso se nota también en nuestra programación, porque tenemos una selección de canciones alusivas a esta linda época. Del año 1982 rescatamos este éxito que aparece en el álbum El Campeón del Yo Arroyo. Amerindio, nuestro saludo. Típico, típico amerindio. Aquí está. Suramericano, baila mi folclor de mi corazón. Con todo el sabor. La Navidad, encontrarás nieve en la tierra, todo será felicidad. Ha llegado el mes de diciembre. Estamos ya metidos en el ambiente navideño. La ciudad se empieza a encender poco a poco, recuperando la esperanza, la alegría. Claro, es que nos tenemos que levantar de los golpes que nos da la vida. La Navidad es precisamente una oportunidad para reverdecer. Nos despierta la ilusión y a todos, incluyendo a los niños. Y esta ciudad en particular, esta vez vive la Navidad de una forma especial. Necesita reactivarse tras el golpe de la Dana. Y aquí estamos acompañándoles en Latinos FM. Hemos escuchado las voces protagonistas, los afectados. Hemos estado con ellos y seguimos estando. Este fin de semana les acompañamos en un almuerzo de Acción de Gracia, porque esta semana, Carlos, se celebra el Día de Acción de Gracia, ¿no? Que no puede faltar. Ya sé que es una tradición muy arraigada en los Estados Unidos, pero que tiene también sus manifestaciones en nuestra cultura hispana, ¿no? Ahí vamos a estar atentos. Y por otra parte, les quiero decir que también aparecen nuevas propuestas en esta ciudad en materia gastronómica. Tome nota de este nombre: Burger 86. En la avenida Blasco Ibáñez, 109. Está abierto todos los días. Es para disfrutar. Atención, hamburguesas originales, fuera de lo común. De esas hamburguesas que alimentan de verdad. Es una de las novedades que tenemos precisamente para compartir en el día de hoy. Las hamburguesas Burger 86, Avenida del Puerto, 109. Es una excelente propuesta. Originalidad, variedad, todo lo que buscas para visitar en familia, con la pareja, con los amigos. Es un sitio acogedor. Burger 86. Bueno, desde ya le estamos deseando felices fiestas para todos. Mil gracias. Les tenemos una programación llena de música. Los sonidos que vienen del otro lado del Atlántico. Nuestra cultura latinoamericana que se toma el mundo entero. Compartimos con el mundo entero. Saludo muy especial entonces a la gente que se anima a partir de este mes de diciembre desde la gastronomía. Y aquí está la música. Felices fiestas para todos. El café mañanero. Bueno, vamos con un segmento muy importante de nuestro programa que no puede faltar. Se trata del personaje del día. En el café mañanero, el personaje del día. Carlos Angulo. La actriz Sophie Turner es el personaje del día, pues de forma sorpresiva ha anunciado que protagonizará una nueva serie. Quien fuese la protagonista de Juego de Tronos, una de las series más importantes e influyentes de los últimos años, acabará el 2024 con una nueva serie disponible a partir de la próxima semana, y se trata de Joan. La historia de Joan Huntington, una de las ladronas de joyas más célebres de la historia de Inglaterra, se anunció su estreno de esta intensa producción que combina el drama, el suspenso y un profundo retrato de la complejidad que se inspira en las memorias de Huntington, I Am What I Am, la verdadera historia de una de las ladronas más importantes de la historia. La serie no solo detalla los elaborados robos que cimentaron la reputación de su protagonista, sino también el contexto personal y social que la llevó a convertirse en una de las figuras más fascinantes del crimen organizado. La historia de cómo una madre de familia se terminó convirtiendo en una legendaria ladrona de joyas será el regreso de Sophie Turner a la televisión después de un año bastante compulso, al haber anunciado principios de este 2024 su divorcio del cantante Joe Jonas. Es así como vuelve al mundo del entretenimiento en su faceta como actriz. Sophie Turner el día de hoy es el personaje del día. Gracias, Carlos. Y de inmediato nos vamos a meter en el apartado de los deportes. A nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, Patacón Tostado. Ya también deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas de fin de año. El café mañanero. Vamos entonces a meternos ya con los deportes. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos que cierra con broche de oro, siempre con deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. Repasamos lo que ocurrió el fin de semana y tenemos para destacar la Maratón de Valencia. Ya Carlo Angulo se va a encargar precisamente de repasar a los ganadores. Una vez más, los atletas africanos fueron protagonistas. Pero más allá del protagonismo deportivo, esta Maratón de Valencia, la número 42... No, la número 43, que contaba con 42 kilómetros, que partió del sector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y finalizó precisamente en esos museos, tenía la connotación especial de ser un homenaje a las víctimas de la Dana. Tenía la connotación de servir de reactivación luego de ese golpe que ha sufrido la provincia de Valencia este año por la naturaleza. Y fue una maratón muy concurrida, como siempre, pero esta vez yo no sé si había más, Carlos, no solamente por los participantes, sino también por aquellas personas que se acercaban a aplaudir. Y es que, como reza el viejo lema de esta maratón, si no te animas a correr, anímate a animar, corre a animar. Si no te animas a correr, corre a animar. Ese es el lema. Y yo creo que se notó, Carlos. Recordemos también que el Maratón de Valencia batió nuevos récords. Como bien dices, Jorge, la cantidad de personas que se veían en las calles es porque efectivamente ha roto el récord de la cantidad de participantes este año. Fueron un total de 28.590 corredores. Un récord histórico para el Maratón de Valencia, que lo que suma justamente a la cantidad de dinero que se podrá donar en ayudas. Recordemos que la asociación, que es la patrocinante principal de la organización, ha donado un total de 85.770 euros destinados únicamente a reconstruir las infraestructuras deportivas para apoyar el deporte en las bases donde han sido dañadas en todas las zonas que asoló la Dana en la provincia de Valencia el pasado mes de octubre. A esta cantidad hay que sumar también los cerca de 100.000 euros que se han recogido a través del Dorsal Cero, que puso en campaña el Maratón Valencia Corre por Valencia, con los mensajes de agradecimiento de todos los corredores y el himno de la comunidad valenciana. Se convirtió en una mañana bastante histórica y muy sentida. Entre los récords, recordemos el keniano Sahwe, junto con la etíope Alewu. Sebastián Sahwe. Sí, junto con la etíope Alewu, rompieron los récords y lograron la victoria en la edición más emotiva del Maratón de Valencia en años. En la parte masculina fueron 2:02:05 y en la parte femenina 2:16:49, venciendo así nuevos récords para esta edición, que era la número 44 del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso. Felicitaciones no solamente a los ganadores, sino también a todos los participantes y a todas aquellas personas que de alguna forma salieron al paso de la maratón para animar a los atletas. El gesto muy bonito. Con el esfuerzo de todos se reconstruye Valencia. Pues bien, vamos con la fecha número 15 de la Liga Española. Está listo Adolfo Jiménez del Río con la crónica. Y no solamente vamos a dar cuenta de lo que ha pasado en la Liga Española, sino también en la Premier League. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 15 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo y con sorprendentes resultados. El más grande de todos, la caída del Fútbol Club Barcelona en su casa ante la Unión Deportiva Las Palmas 1-2. Y es que este sorpresón ha dejado todo expectante en esta liga. Queda totalmente abierta, ya que el Real Madrid, con su victoria sobre el Getafe 2-0 en el Santiago Bernabéu, ha dado un salto de gigante y queda a tan solo de un punto del líder, del Barça, y a falta de un partido para el Real Madrid. el de visita al Mestalla ante el Valencia Club de Fútbol. Asimismo, el Atlético de Madrid se ha encaramado a la tercera posición y queda a un punto del Real Madrid, goleando al Valladolid 0-5. Tremenda goleada a un Valladolid que ya pide la cabeza de su presidente Ronaldo. El Villarreal en la Cerámica no pudo con el Girona y se dejó empatar 2-2, un partido que llevaba controlado en el primer tiempo y que parecía que iba para goleada, pero el Girona ahí estaba presente, y es que demuestra por qué está en Champions en este momento y logró sacar este empate, inclusive con la posibilidad de remontar totalmente el partido. Recordemos otros resultados: el del Valencia Club de Fútbol, que cayó de visita ante el Mallorca 2-1, el del Alavés, que empató con el Leganés 1-1, el del Español, que venció al Celta de Vigo 3-1, un Celta de Vigo que se dejó sorprender, el Rayo Vallecano también se dejó sorprender y se dejó remontar en su casa ante el Athletic de Bilbao 1-2. Y a la espera del partido entre hoy a las 9 de la noche entre el Sevilla y el Osasuna, la Real Sociedad hizo sus deberes y venció al Betis 2-0. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general, y después de estos resultados, queda de la siguiente manera: liderando el Fútbol Club Barcelona con 34 puntos, muy cerca al Real Madrid con 33, y a falta de un partido, el Atlético Madrid en la tercera posición con 32 puntos, y cierra posiciones de Champions el Athletic de Bilbao con 26 puntos, seguido el Villarreal con los mismos 26 en la quinta posición en Europa League, y en Conference League el Mallorca se mantiene con 24 puntos, pero ahí está muy cerca el Girona en la posición séptima con 22. Por la tabla media encontramos al Rayo Vallecano en la posición 13 con 16, y por la parte baja el Español se sube a la posición 18 con 13 puntos, desplazando al Valencia Club de Fútbol a la 19 con 10 puntos, y el Valladolid se queda hundido en la tabla en la posición 20 con tan solo 9 puntos. Pues sí, sorpresón. Esa derrota del líder, el Barcelona, en su propia casa ante Las Palmas, uno de los coleros del torneo. ¿Qué le está pasando al Barça? Se ha convertido en un equipo intermitente, y ojo, porque el Real Madrid le está recordando, ya lo tiene allí, a falta de un compromiso. Si le llega a ganar al Valencia ese partido que está pendiente, perfectamente se puede poner por delante. Y no es nada fácil en esas instancias disputarle una liga al Real Madrid, recordemos, el vigente campeón. Flick, la verdad es que ha transmitido buenas sensaciones en la Champions, y sobre todo luego de ganarle en el Clásico al Real Madrid, pero luego vemos que tiene unas de cal y otras de arena este Barça. Goals against us, but after the 0-1, we come back and of course it kills us a little bit, the second goal. But what I can say, the team tried to get a better result, but today was not. Bueno, Flick, que todavía no habla en español, ¿no? No, todavía. Bueno, se refería a lo dolorosa que ha resultado la derrota para el Barça, ¿no? Y cómo se aprieta la liga, porque como ya lo notábamos, el Real Madrid viene recortando, no falla. Y otro equipo que volvió a perder, y en este caso en condición de local, fue el Rayo Vallecano. James Rodríguez vio el partido desde el banco, y creo que se está metiendo en líos el técnico Íñigo Pérez, porque la afición, por lo menos, no solamente esperaba a James Rodríguez. Uno hasta cierto punto aceptaba y decía, bueno, pues está, no coloca a James, pero obtiene los resultados. Pero es que ya no le acompañan los resultados al técnico Íñigo Pérez. Y no sé cuál es el problema que pueda tener James Rodríguez, pero se nota desde el principio que no le convence al técnico Íñigo Pérez. Pues que sepa que ahora él es el que no convence también. Por lo menos está en el mismo escenario. Y aquí conviene entonces preguntarnos dos cosas. Primero, ¿para qué Íñigo Pérez trajo a James Rodríguez, o aceptó que trajeran a su equipo a James Rodríguez, sí, no lo iba a poner a jugar. Ya sabía cómo era él. No es un jugador rápido. Es un jugador que sabe qué hacer con el balón en los pies, que piensa, que la pone, que tiene esas características. Y es cuestión de buscarle su lugar en el campo, es cuestión de aprovechar su inteligencia y, ¿por qué no?, su zurda cuando se acerca por ahí por el área, sino que se lo pregunten o que revise lo que pasó en el Real Madrid y donde quiera que haya estado James Rodríguez. Por otra parte, me pregunto qué va a pasar con el futuro de James Rodríguez, qué va a ser el jugador, porque ya ve que en el Rayo Vallecano no tiene futuro, aunque también es verdad que Íñigo Pérez está en la cuerda floja con estos resultados. Entonces, o se va Íñigo Pérez y ya veremos qué pasa con el técnico que venga, ¿no? O James Rodríguez tiene que emprender un nuevo rumbo. Dicen que por allá en Italia le esperan, especialmente desde la Lazio. Ese es un viejo romance, es un run run que está ahí desde hace rato. Vamos a ver si se da. Pero es un momento muy difícil para James Rodríguez en el Rayo Vallecano, pero más allá de James Rodríguez, ahora lo está viviendo el propio equipo, porque es que ya estamos prácticamente en la mitad del torneo, vamos en cuenta regresiva, ya esto se empieza a apretar, ¿no?, por abajo. Carlos, ¿dónde está el Rayo Vallecano? Por favor, vamos a ver la posición, porque hasta hace menos de un mes estaba entre los 8 primeros y, bueno, el técnico Íñigo Pérez podía hacer lo que quisiera, prescindir de James, pero es que ahora los resultados no le acompañan. Justamente han habido cambios en la clasificación de la liga. Hablamos acerca de lo que puede ser, por ejemplo, el caso del Rayo Vallecano, está en la posición número 13, en una posición bastante delicada, pues recordemos la diferencia de puntos con equipos como el Deportivo Las Palmas, que está en el 14, al igual que con el Leganés, es apenas de un punto de diferencia, por lo cual podría alejarse todavía más y acercarse a la zona del descenso, en donde en este momento los equipos que se encuentran en peligro de descender a la segunda división son el Español, que se encuentra con 13 puntos, el Valencia con 10 puntos, pero con un partido menos jugado, y el Valladolid, que está de último en la tabla ya con 15 partidos jugados y apenas 9 puntos logrados en estas primeras 15 jornadas. El campeón en este momento, el primer lugar es para el Barcelona, que se mantiene con 34 puntos. Es el líder, el campeón sigue siendo el Real Madrid. El líder de la liga en este momento sigue siendo el Barcelona, pero que recordemos, el Madrid se encuentra con 33 puntos, apenas un punto por debajo con un partido menos. Y en el tercer puesto, el Atlético de Madrid se mantiene muy cómodo en la posición número tercera con 32 puntos, seguido por el Athletic de Bilbao, que el día de ayer también tuvo un gran triunfo frente al Betis. 26 puntos para el cuarto, cerrando así los puestos de Champions. El Athletic de Bilbao. No, el Athletic de Bilbao venció al Rayo. Al Rayo Vallecano, justamente. Sí, sí. El Betis perdió también, ese es otro que anda mal. Bueno, en todo caso, el Rayo tiene que ver qué es lo que hace, porque el calendario ya se adentra, esto está en serio y la pelea va a ser fuerte. Este Valencia está ahí en la zona de descenso, pero tiene un partido menos. Y además, cuando arranque, no hay quien lo detenga. Ya prácticamente en varias temporadas lo hemos visto en esta situación y luego se sabe salir de ese sótano. Y vamos a ver quiénes quedan en ese farolillo rojo. Y ya vimos lo que hizo Las Palmas, le acaba de ganar al líder. ¿Ah? Es que la cosa por abajo está que arde, entonces el Rayo no puede permitirse todas estas cosas. Insisto, tiene que ver qué es lo que hace el Rayo, porque la cosa está complicada. Pues vamos también con la Premier League. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de una fecha vibrante donde Carlos, ¿te diste cuenta las imágenes de Pep Guardiola en la Champions? ¿No? ¿Cómo se hizo daño? ¡Increíble! ¡Este hombre está loco! Que no sabemos todavía las razones. Según él se rajuñó a sí mismo. Tuvo un arañazo en el que... Rasguño, sí. Sí, en el que tuvo que decir que no se indica el motivo, pero muchos dicen que justamente fue algún tipo de encuentro que tuvo lugar en el vestuario de el Manchester City debido a la frustración que tiene, vale, el entrenador en este momento. Bueno, el caso es que Oran va a terminar de enloquecer, porque ayer fueron los aficionados quienes le atacaron, ¿no? Y le contestaba, se nota que no está pasando por un buen momento Pep Guardiola, porque le respondía a los aficionados. ¿Y sabes qué? Que le mostraba sus seis Premier con la mano, ¿no? Le mostraba así, diciendo que seis ante los cánticos en contra de la afición del Liverpool. En fin, ya peleándose con los aficionados, por Dios. Bueno, a ver, Adolfo Jiménez del Río. Y si las emociones en la Liga Española están por muy alto nivel, porque prácticamente todo está abierto para que alguno se lleve esa liga. Y es que precisamente el Real Madrid ha quedado a tan solo un punto del líder, el Fútbol Club Barcelona. Pero ahí, muy cerca, está el Atlético de Madrid, que está a un punto del Real Madrid. Es decir, todo está abierto para que esta Liga Española se pelee al máximo. En el día de ayer se generó un suceso que hizo conmocionar a la Serie A italiana, y por qué no decir al mundo del fútbol a nivel internacional. Y es que durante la 14ª jornada de la Serie A, el partido entre Fiorentina y el Inter de Milán quedó marcado por un momento de gran conmoción en el estadio Artemio Franchi de Florencia. Y es que en el minuto 17, el centrocampista italiano Eduardo Bove, jugador de la Fiorentina, se desplomó sin conocimiento en el campo, lo que originó escenas de angustia que rápidamente llevaron a la suspensión del encuentro. Y es que el marcador mostraba empate a cero cuando los servicios médicos ingresaron al terreno de juego tras el colapso de Bob. Bueno, vamos finalizando efectivamente con esa información de la Premier League. El Liverpool que le ganó al Manchester City de Pep Guardiola 2-0, y el Liverpool que se mantiene en la punta, 34 puntos, 25 el Arsenal, ahora el segundo, tercero el Chelsea, 25 también, cuarto Bridgestone con 23, y el Manchester City se queda también con esos 23. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.